Érase una vez una ardillita muy traviesa que vivía en lo alto de un árbol. Había construido su casita entre dos ramas, tapándola a modo de tejado con hojas grandes para no mojarse los días de lluvia. Todas las mañanas, cuando despertaba, peinaba su larga cola con un peine de hojas de pino y correteaba por las ramas buscando alimento. Aquella mañana, al despuntar el día, la ardilla abrió sus ojos vivarachos y se desperezó rascándose la cabecita para despejarse. Luego descorrió las cortinas de hojas que cubrían su casita de madera y se asomó al exterior. ¡Buenos días, señor árbol! ¡Buenos días, pajarito! ¿Se ha descansado bien, señor Pino Delgado? ¡Oh! Me duelen las raíces de estar siempre de pie. Además, esas malditas hormigas se pasan el día haciéndome cosquillas. No hay quien pueda dormir. ¿Y tú? Yo he dormido toda la noche. Me voy a dar una vueltecita, señor Pino. Ya vigilará mi casita. ¡Adiós! La ardilla simpática abandonó su casita y muy contenta descendió por el tronco rugoso del pino, saludando alegremente a sus vecinos. ¡Buenos días, señora hormiga! ¡Buenos días, señor conejo! ¡Eh, ardillita! ¿A dónde vas? Me voy al río a darme un chapuzón. Luego buscaré comida. ¡Adiós! La ardilla se alejó por el camino pegando saltitos, encaminándose hacia un pequeño riachuelo que serpenteaba por el bosque. Al llegar a la orilla, se detuvo y avanzó con precaución para meter una patita dentro del agua. ¡Qué frío está! ¡Ay, se me han quedado helados los deditos! Un poco más arriba, había un pájaro que estaba aseando a sus pequeñuelos. ¡Vamos, no seáis perezosos! ¡Al agua! He de daros un buen fregado. No sé a dónde vais que os ponéis tan sucios. ¡Ale, ale! ¡Al agua! ¡Limpiaros bien el piquito! ¡Buenos días, mamá pájaro! ¡Hola, ardilla! ¡Uf! No sabes lo que hay que batallar para que estos pequeñajos se aseen un poco. ¡Ale, ale! Con las alas, mamá pájaro empujaba a sus hijos hacia el agua. Hoy está muy fría. ¿Fría? Pero si estamos en la época más calurosa del año. ¡Oh, no puede ser! Y mamá pájaro avanzó pegando saltitos hasta tocar el agua con una de sus patitas. Pues sí, está heladísima. Nunca había visto una cosa así. Esto es que alguien está embrujando el agua. ¡Hijos míos, volad a nuestro nido y decid a papá que despierte, que ya es hora de ir al trabajo! Ardilla, ¿quieres que remontemos el río para ver qué sucede? Bueno, pero tengo mucho miedo. Yo también. Hay que hacer de plumas corazón. Nunca había sucedido una cosa así. El pájaro y la ardilla remontaron el curso del riachuelo muy atemorizados. Yo oí decir una vez que cuando las aguas del río bajan heladas en verano, como sucede hoy, es que van a ocurrir cosas tremendas. Y si es así, tendríamos que prevenir a todo el bosque. Las plantas que viven junto a la orilla se helarán. Bueno, veamos qué pasa. ¡Buenos días, amapola! ¡Buenos días, gusanito! ¡Uy, qué madrugón ha dado hoy el gusanito! Siempre se levanta a las tantas de la mañana. Cuando digo que va a suceder algo, es que va a suceder algo. Así, andando y charlando, llegaron a un pequeño remanso del río en que una ranita estaba bañando. Estoy helada. Esto es río más tremendo. Fíjese, mamá pájaro, una ranita que está temblando. Salga de ahí, que se va a quedar helada. No puedo. He de permanecer en el agua hasta que se me marche el frío. Ya va pasando. Yo soy la rana fría. Sí, me echan de todos los ríos, de todos los lagos, porque cuando me meto en el agua, se hiela a medida que yo voy entrando en calor. Como ahora. El agua se ha quedado fría, pero yo ya estoy bien. ¡Adiós! ¡Demonio! Estaba por picarle la cabezota. Esta es la rana fría. ¿Y quién es la rana fría? Una rana enferma. ¿No le has oído? Siempre está helada. Solo entra en calor cuando se baña. Pero entonces toda el agua queda helada. Hay que impedir que este bicho vuelva a bañarse a este riachuelo. Mis hijos se bañan en él. Se van a enfriar. No ganaremos para medicinas de pájaros. Voy a hablar con mi marido. Mamá pájaro se elevó por los aires y desapareció entre la espesura del bosque. La ardilla traviesa regresó a su casita. ¿Ya te has bañado, ardilla? La rana fría. fría ha helado el agua. ¿La rana fría? ¡Oh! ¿Habéis oído, árboles? ¡La rana fría ha venido a nuestro bosque! ¡La rana fría! La ardilla se quedó sentada al pie del árbol pensando en la rana fría. ¿Qué le pasará a esa ranita para que todos le teman tanto? Que se me caiga la cola si no lo averiguo. ¡Ardilla! ¿A dónde vas? ¡Voy a buscar a la rana fría! ¡No hagas eso! ¡Vuelve enseguida! ¡Te vas a helar! ¡Vuelve! Todo el pino tembló de miedo y de rabia al ver que no podía arrancar las raíces que le sujetaban para ir a buscar a la ardilla e impedir que localizara a la ranita fría. ¡Vuelve, ardilla! Llegó la noche y la ardilla no compareció a su nidito. El árbol estaba muy triste. Lloraba, secándose las lágrimas con las hojas de sus ramas. Ya no volverá. Pobre ardilla, ya no volverá. La rana fría la ha secuestrado. ¡Quitaros de ahí, hormigas! ¡Que no estoy para cosquillas! ¡Fuera! ¡Pinos, encinas, alcornoques, zarzales, hierbas malas, amapolas! ¡Oídme todos! ¡La ardilla no ha vuelto! Yo no puedo moverme de sitio. Avisad a los pájaros que viven en vuestras ramas. Llamad a las abejas que se alimentan en vuestras flores. Comunicad con las mariposas que os abanican con sus alas multicolores. Pedid auxilio a las hormigas que corretean por vuestros pies y ramas. Que vayan a buscar a mi ardillita. Que me digan dónde está. Si no, el pobre pino que os habla morirá de pena. ¡Ayudadme todos! Todas las copas de los árboles se agitaron. Las hojas cuchicheaban entre sí. Las ramas se movían accionando. Todo el bosque se animaba para auxiliar al pino delgado que derramaba lágrimas resinosas. Pero las abejas corrían a esconderse en sus colmenas. Las mariposas plegaban sus alas y se ocultaban entre las ramas. Las hormigas marcaban el paso con rapidez para esconderse en sus nidos subterráneos. Los pájaros tapaban las cabecitas de sus hijos para que no oyeran los lamentos del pino triste. Solo los árboles estaban dispuestos a ayudarle. Pero los árboles no podían moverse de sitio. Mamá pájaro estaba en su nido guisando la cena para sus hijos. Oía cuando decía el bosque y no podía estarse quieta. Tú, pájaro grande, cuida de la cena. Te falta un gusano para cenar. Volveré enseguida. Si tardo, sirve la mesa y da de comer a los hijos. ¡Adiós! Y se elevó por los aires, siguiendo el curso del río. El río descendía por la montaña escarpada formando cascadas. Desde el aire, mamá pájaro iba examinando a vuelo raso todo el bosque. No se veía rastro de la ardillita traviesa. Si supiera dónde se oculta la rana fría, le daría un buen picotazo. A lo mejor está helando a la pobre ardilla, la más buena de todo el bosque. Sí, señor. Cuando nacieron mis pequeños, ella fue la que me ayudó, la que fue a la compra. Y todos los animales del bosque le deben favores. Todos. Desagradecidos. Pero los lamentos del pino no habían caído en saco roto. En el subsuelo del bosque, la reina de las hormigas había ordenado que se organizara una expedición de rescate. En las colmenas, las abejas afilaban sus aguijones preparándose para ayudar a la ardilla de ojos vivarachos. Bajo las hojas, las mariposas se congregaban para discutir cuántas tenían que ir a buscar a la ardillita. En las madrigueras de conejos también se organizaba la expedición. La noche había caído ya. Los últimos resplandores del día tenían de rojo el firmamento, pero en el bosque reinaba la más completa oscuridad. De los nidos de hormigas empezaron a salir apretadas filas de guerreros. De las colmenas surgieron varios centenares de aguerridas abejas. De todas partes y en silencio iban saliendo bichitos del bosque que avanzaban remontando el riachuelo. Mientras, la ardilla había encontrado el escondite de la rana fría. Estoy temblando de frío. Yo no comprendo cómo tienes tanto frío. No te acerques, ardillita. Fuiste la única que se compadeció de mí. Todos me huyen. Todos temen mi contacto. Porque el que me toca acaba como yo, temblando siempre de frío. ¿Pero eso por qué te pasa? No lo sé. Un sapo brujo me castigó a temblar toda la vida. Si yo pudiera encender fuego, me calentaría. No sé hacerlo. Eso tiene fácil arreglo. Amontonaremos hojas secas y frotando dos palos las encenderé. Ya verás tú. Soy una ardillita muy lista. Pero entonces siempre tendré calor. Bueno, es mejor tener calor que estar muerta de frío como tú. Anda, ayúdame a amontonar hojas secas. ¡Ale! La ardillita empezó a frotar dos palos con sus patitas, esperando que surgiera una chispa y prendiera en las hojas secas. La llama no se hizo esperar. Esto ya es otra cosa. Parece que se me va el frío del cuerpo. Ya no tiemblo. ¿Qué te parece? ¡Cuidado, no vaya a arder todo el bosque! En lo alto de una rama apareció mamá pájaro. ¡Ardillita, sal de ahí! ¡Venga usted, mamá pájaro! Nunca penetraré ahí dentro. La rana fría me la hará. Es una bruja. ¡Pobre rana fría! Mírela, ya no tiene frío. Ya empieza a sudar. El pájaro se acercó. La rana fría sudaba copiosamente, sonriendo feliz. ¡Ya estoy mejor! ¡Qué bien me sienta el calor! ¡Ay! ¡Más fuego! ¡Más fuego! ¡Le has curado! ¡Ojalá! Sería magnífico que ahora se ahogara de calor y se bañara en el río en invierno. Así se calentaría el agua y podríamos bañarnos todos sin temor a resfriarnos. No piense en eso. Le hemos curado. A los pocos instantes llegaron los bichitos del bosque y al enterarse de la noticia, todos felicitaron a la ardillita y regresaron al bosque con la rana, que ya no era fría. ¡Ya llega, mi ardillita! ¡Ya llega! ¡Buenas noches, señora Encina! ¡Buenas noches, señor Conejo! ¡Buenas noches, Pino Delgado! Ardilla, ¿cuánto me hiciste sufrir? Cuéntame, ¿dónde estabas? Me he traído un huésped, la ranita. Construiremos una casita para ella junto al río y calentará el agua todo el invierno. ¡Oh, cómo sudo! Será el único bosque que tendrá agua caliente. Y la ardillita, después de comer algunas raíces, se subió a su casita, peinó su cola, le puso un lacito colorado, bajó las hojas persianas que la aislaban del bosque y se durmió feliz.